Bueno, Juan, llegó el triunfo que tanto buscaste, que se te venía negando. Bueno, un triunfo bárbaro el de hoy, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, por estar acá en un año más con nosotros. Y bueno, muy, muy contento por el resultado. Nos viene muy bien para mi equipo, para mí, para Miguel, por todo lo que ha trabajado en chasis, para Juan Villamayor en el motor. Y la verdad que muy contento, como te vengo diciendo, por el nuevo equipo que hemos armado. Bueno, además, un auto que estuvo conduente todo el día, lo mostraste ya desde la serie, que tenías un muy buen auto y se fue dando después todo el domingo. Sí, creo que por ahí nos complicamos en la clasificación, por ahí no se me dio bien la vuelta a mí. Pero bueno, sabíamos que teníamos un muy buen auto, lo fuimos mejorando cada salida a pista. Y bueno, de a poquito pudimos ir arrimándonos y que nos dejó colocados en la primera posición de largada para la final. Bueno, fuiste manejando la final, hasta la parte final, por ahí que se había acercado Jané, hasta que tuvo un inconveniente. Y después también se acercó Erazo en la última vuelta. Sí, creo que venía muy bien hasta que salió el primer piscar. Le habíamos podido hacer una diferencia a Guillermo, pero bueno, después se empezó a romper el circuito acá en la horquilla. El auto mío arrastraba muchísimo, me quedaba el auto colgado y sin tracción, así que me empezó a complicar cada vez más y cada vez más salía a pescar, así que bueno, tuvimos que tranquilizarme y tratar de estar arriba de la pista. Y bueno, también llegó eso, que él comete un error y bueno, que no nos conviene a nosotros para el campeonato. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, por la nota. Agradecerle a todo mi equipo por todo lo que ha trabajado, por estar en las buenas y en las malas. A toda mi familia, a todos mis auspiciantes, la gente que me acompaña. Y bueno, agradecerle en especial a Miguel por el chasis que me está dando y a Juancito Villamayor por el motor y lo que me ha dado todos estos años. Juan María Álvarez.